Derecho a un nombre y a una nacionalidad. Javier Guzmán. La niña sin nombre. Había una vez una niña que no tenía ni nombre ni nacionalidad. Era muy pobre y sus padres no se podían permitir viajar para poderla inscribir en el registro. Otras cosas eran más importantes, como el poder alimentar a diario a ella y a sus cuatro hermanos. Vivían a unos 30 kilómetros de distancia del ayuntamiento. Sus amigos la llamaban sin nombre. A ella le gustaba que le llamaran Paula, pero nadie se lo decía excepto su familia. Cuando cumplió 12 años, se propuso ir al ayuntamiento para registrarse y tener un nombre y nacionalidad. Empezó a preparar las cosas para irse e intentar llegar allí antes de las 2 de la tarde, hora en que se cerraba el ayuntamiento. Al día siguiente se fue muy temprano. Por el camino se encontró una niña llamada María. Le explicó lo del nombre y la nacionalidad. La acompañó hasta el ayuntamiento y llegaron allí a la 1:30. En el ayuntamiento le preguntó al encargado que dónde estaba el registro. El funcionario que estaba en la ventana del registro le preguntó por su nombre y su apellido. A Paula se le saltaron las lágrimas y le dijo Paula Sánchez Pérez. Le dio el libro de familia y el DNI. Paula estaba muy contenta. Al salir se lo dijo a María. Las dos se fueron a casa de Paula, donde contó a su familia que ella tenía nombre y nacionalidad, y le presentó a María.